313-598-3063. Servicio a domicilio de licores nacionales e importados. Lico Express. Para el norte de Bogotá, 313-598-3063. LicoExpress.co. Descarga nuestra app. Arroba Somos Lico Express en Instagram. Porque con Lico Express, la fiesta nunca termina. Este sábado 16 de mayo a las 7 de la noche, Premios Nuestra Tierra, a lo mejor de la música hecha en Colombia. Premios Nuestra Tierra, presentados por Alejandra Azcárate y con la participación de Camilo, Fonseca, Maluma, Silvestre Dangón, Carlos Vives, Fanny Lu, Jorge Celedón, Paola Jara, Jessy Uribe, Andy y Johnny Rivera, Morat. Aparición especial de Rosalía, Black Eyed Peas, Víctor Manuel, Gianmarco, David Bisbal y muchos más. Premios Nuestra Tierra, sábado 16 de mayo, en emisoras de RCN Radio. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. RCN se identifica con la tranquilidad. A Aetna y muchos otros emprendedores queremos apoyarlos ampliando la cobertura de robo de mercancías en domicilios con el seguro Tranquilidad Pymes. Con tranquilidad podemos reinventarnos y salir adelante. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Netmar, sabemos que funciona naturalmente. El magnesio promueve la absorción y retención del calcio. Cuida de ti con cloruro de magnesio de Letmar. Letmar, sabemos que funciona naturalmente. Registro INVIMA SD2010-000-1383. Manténgase fuera del alcance de los niños. Este producto es un suplemento dietario. No es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Puede causar hipersensibilidad. No consumir en estado de embarazo y lactancia. Suplemento dietario. En Bogotá, la FM, en los 94.9. Conexión informativa. Todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus, cada hora en la FM. 8:02 en Colombia, actualización de noticias desde la FM para la Mega y las estaciones musicales de RCN en todo el país. A la fecha, Colombia registra ya 12.930 casos de contagio por coronavirus. El Ministerio de Salud asegura que hay 658 nuevos casos de contagio y 16 muertes en las últimas 24 horas. Se eleva la cifra de fallecidos a 509. Los pacientes recuperados están por el orden de los 3.133. Mientras tanto, Bogotá continúa como la ciudad más afectada del país. Hay 4.685 contagios, tras registrar 122 positivos en las últimas 24 horas. Sigue Valle del Cauca, 1.478 contagios. Atlántico, 1.268. El departamento de Meta, 938 casos. Hoy se procesaron 6.061 pruebas de COVID-19 en Colombia. El departamento de Amazonas registró 128 casos positivos en las últimas 24 horas, llega así a 871 contagios. El gobierno anunció un paquete de medidas para esta región del país y de hecho ya se encuentra militarizada buena parte de la frontera. El ICETEX anuncia que se reducirán los intereses de créditos adquiridos por estudiantes de estratos 1, 2 y 3 hasta diciembre de este año. Los jóvenes que accedan a este beneficio también podrán obtener otros beneficios como el crédito 5 deudor. Hablamos del mundo con 4.424.000 personas contagiadas por COVID-19, más de 297.000 han muerto, 1.655.000 pacientes se han recuperado. Estados Unidos es el país más afectado todavía por la pandemia. El FBI y la Agencia de Seguridad Cibernética en Estados Unidos denuncian que China, a través de ataques cibernéticos, ha intentado robar datos sobre tratamientos y vacunas contra el coronavirus. Aumenta así la controversia entre Washington y Pekín sobre la pandemia. Cerremos con deportes. La Conmebol, el ente que rige el fútbol a nivel sudamericano, ha ratificado que el inicio de eliminatorias para Mundial Qatar 2022 se mantiene sin cambios para el mes de septiembre. La FIFA planea suspender el Mundial de Clubes 2020. 8:04 PM, yo soy Azuri Chamá desde la FM para la Mega y las estaciones musicales de RCN. Más información disponible en www.lafm.com.co. Muy buenas noches y muchas gracias. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Con el primer éxito de Katy Perry, inicia hoy El Sabor de la Noche, una canción del año 2007. I Kissed a Girl, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Son las 8:08 PM. Me acompaña hoy en el sonido Jonathan Saavedra. Y vamos a continuar con música. Nos vamos ahora con un éxito de otra diva. Mariah Carey llega con una canción del álbum Butterfly de 1997. Esto fue número uno en los Hot 100 del Top 100 de la revista Billboard. Y dice así, la canción Honey. MC. do right here is we gonna smooth it out. Come on. MC. And she won't stop. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. En El Sabor de la Noche son las 8 y 17 minutos. Les saluda Emilio Sánchez y están oyendo un éxito del año 2008, Britney Spears, con una canción de su disco Circus Womanizer. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en unos minutos los saludamos al aire. Vamos a continuar ahora con algo muy especial. Hoy es el cumpleaños número 70 de uno de los artistas más grandes de todos los tiempos, el maestro Stevie Wonder. Así que vamos a registrar un par de covers de sus clásicos y bueno, luego metemos un éxito de él. Y quiero compartirles esta versión para empezar, una canción que originalmente hizo Stevie Wonder para mi álbum favorito de todos los tiempos, Songs in the Key of Life, de 1976, ganador del Grammy al álbum del año. Esta versión fue hecha en 1998 por George Michael y Mary J. Blige, en homenaje a Stevie Wonder, que hoy cumple 70 años. Feliz cumpleaños, happy birthday, Stevie. Esto que dice así, As. Rosebuds know to bloom in early May. Just as ain't no love's a cure, you can rest your mind sure that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. Just as all is born is new, you know what I say is true. Loving you always. Until the rainbow burns and stars out of the sky. Always. Until the ocean lovers let me rock the sky. Always. Until the day that it stops, eight times eight is four. You know it's gonna be always. Until the day that is the day that I'll know. Did you know that true love lasts for nothing? Her acceptance is the way we another day. As today I know I'm living, but tomorrow could make me the past, but that I mustn't feel, 'cause you're here. Now I know deep in my mind the love of me I felt behind. FM. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to

love affair. And we'll never be royal. It's a one in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. Let me live that fantasy. We're bigger than we ever dreamed. And I'm in love with being queen. Royals, un éxito del 2013 en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a saludar en este momento a los que se conectan a nuestras redes sociales. Vamos a empezar hoy con el Instagram, Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Están oyendo a Lord con Royals. Saludamos en Instagram a Mary19Duque, Juan P. Zamudio, José Valderrama, 76, Gonzagort, Fernando Garpe, Marta Cecilia Solórzano, Andrés E. Santa María, N. Cortés C., Roberto A. Medina Melo, Andrés Oro F., Freddy 1S., María del Rosario MG, Mr. Cinéfilo, Johanna L., Johanna Alexam, Patricia Rocha Padilla, Camilo Nwoy, Saquín, Carlos Histórico, Álvaro Sarge, y bueno, les recuerdo también nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con música, vamos con algo nuevo. Llegan Khalid, Disclosure, Devido, Thames, esto que se llama Know Your Worth. He keeps leaving you for dead. I know what you've been waiting for. No. So you've got your love locked up instead. But something better's waiting at the door. Soon you will be found. You don't know your worth. sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Canción, concluimos hoy el homenaje a los 70 años de vida del maestro Stevie Wonder en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestro Twitter. Antes les cuento, estaban oyendo el tema Superstition del álbum Talking Book, gran tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, el top 100 de la revista Billboard, con la participación especial de Jeff Beck en la guitarra, una leyenda del rock. Saludamos en Twitter, arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, a Santiago Arroyo, Olga Janet Osorio, Esmeralda Murcia. Saludamos a Ronin Geol, Johan Steven Forero, César Páez, Roberto Amedina, Juan Caras, Arias, Karen Rubio. Saludamos también a Rubiela Urquijo, José Manuel Valderrama Franco, Roberto Amedina, Luisa Fernanda Coral D, César Páez. Y bueno, vamos a continuar ahora con el éxito del año 2008. Llegan

Gaga con Stupid Love en El Sabor de la Noche. Soy Emilio Sánchez y vamos a terminar con una gran estrella del pop, me refiero a Dido, y una canción de su álbum Hurricanes lanzado el año pasado. Y la vamos a ver en un remix muy especial por el señor Joe Stone. La canción se llama Take You Home. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, Jonathan Saavedra, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Laura Franco por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Soy Emilio Sánchez y los espero en El Sabor de la Noche, donde la música tiene gustos y sensaciones que solo podrán sentir aquí en la FM 94.9. No se lo pierdan, de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. Llegó el nuevo Nectar Hit, espesito y delicioso. Conoce su nueva botella personal inspirada en las frutas. Provocativa por fuera y deliciosa por dentro. Por solo 1,500 pesos. Prueba el nuevo Nectar Hit en botella personal. Espesito y delicioso. Precio sugerido al público. Eco Meat. La mejor alternativa de movilidad sostenible, patinetas y motos eléctricas como solución al transporte y cuidado de nuestra salud. Adquiere también tu kit de bioseguridad. Estamos ubicados en la calle 100, número 6128. Instagram oficial, arroba Ecomi Skate Flash. Ecomi, calidad de vida. Movilidad eléctrica. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Por eso al llegar a casa, quítate los zapatos, lava la suela con agua y jabón. Antes de tener contacto con los miembros de tu familia, cámbiate de ropa y evita saludarlos con beso, abrazo o darles la mano. Mantén separada la ropa de trabajo de las prendas personales. Y recuerda, el lavado de manos, uso correcto del tapabocas y distanciamiento social son indispensables para preservar la vida. RCN Radio, en casa contigo. En Tutti Frutti creemos en el optimismo. Por eso llegó el nuevo Tutti Frutti Aloe. Tiene sábila, es delicioso y muy fácil de preparar. Disfrútalo por 500 pesos. Precio sugerido al público. Este sábado 16 de mayo a las 7 de la noche. Premios Nuestra Tierra. A lo mejor de la música hecha en Colombia. Premios Nuestra Tierra. Presentados por Alejandra Azcárate. Y con la participación de Camilo Fonseca, Maluma, Silvestre Dangond, Carlos Vives, Fanny Lu, Jorge Celedón, Paola Jara, Jessy Uribe, Andy y Johnny Rivera, Morat. Aparición especial de Rosalía, Black Eyed Peas, Víctor Manuel, Gianmarco, David Bisbal y muchos más. Premios Nuestra Tierra, sábado 16 de mayo, en emisoras de RCN Radio. En Tutti Frutti creemos en el optimismo. Por eso traemos buenas noticias en medio de un momento difícil. Llegó el nuevo Tutti Frutti Aloe. Una bebida deliciosa, refrescante y muy fácil de preparar. Además tiene sábila, vitaminas, uff, y rinde hasta 2 litros. Todo por los mismos 500 pesos. Ahora además de disfrutar el sabor a salpicón, limonada y naranja, prueba el nuevo Tutti Frutti Aloe y agita todo el sabor en casa. Precio sugerido al público. Colombiana la Nuestra presenta. Regresa a la casa de los artistas más influyentes en Latinoamérica. Los premios que reconocen lo mejor de la música en un país lleno de sonidos. Mayo 16 en nuestra casa, 7 de la noche en redes sociales. Premios Nuestra Tierra, a lo mejor de la música hecha en Colombia. Premios Nuestra Tierra 2020. Invita a Galletas Dux, esa es la actitud. Y domicilios.com. ¿Y tú qué quieres pedir hoy? Si te cuidas, nos cuidamos todos. Por eso al salir de casa, no saludes con besos, abrazos, ni des la mano. Restringe las visitas a familiares y amigos. Si sales en carro, desinfecta las manillas de las puertas y el timón con alcohol o con pañitos desinfectantes. Y recuerda, el lavado de manos, uso correcto del tapabocas y distanciamiento social son indispensables para preservar la vida. RCN Radio, en casa contigo. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua, en el punto exacto, entre lo suave y lo burbujeante, entre lo que te gusta y lo que te hace bien. Deliciosa, refrescante y sin calorías.